Está Heller en Caín y a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Está Heller, como cada miércoles en la primera mañana de las 7:50 y como en tantos otros espacios de la emisora. ¿Cómo va, Carlos? Un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo la vamos llevando? Preparándolo para la sesión hoy, ¿no? Y sí. ¿Y? Bueno, hoy vamos a tener un, yo diría, un hecho trascendente. Sí, la verdad. Porque vamos a tener la primer sesión en ambas cámaras, realizada de manera virtual, poniendo en juego todo el bagaje tecnológico disponible para asegurar las cuestiones que deben asegurarse, el quórum, las votaciones, etcétera. Y bueno, la vida después dirá si esto es transitorio o termina siendo algo que se queda como un sistema mixto que permite, sobre todo, que quienes viven lejos en distintas provincias y demás tengan una forma más fácil de poder participar, sobre todo en las comisiones, etcétera. No sé si no estamos iniciando una nueva era de funcionamiento legislativo. Hoy es un, digamos, un recurso para enfrentar la crisis, pero como en otras muchas cosas, la pandemia instala actitudes, conductas y demás, sí. Y muchas habrán venido para quedarse, Caimi, ¿eh? Sí, totalmente. Por ejemplo, es notable la cantidad de gente que se ha incorporado al uso digital de servicios bancarios. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, esa gente no los va a dejar de usar. Hasta ahora, por distintos motivos, no lo hizo, resistió, no le gustaba. Pero hay cosas que vienen para quedarse. Bueno, lo cierto es, para no irme del tema, que efectivamente hoy habrá sesión, que la sesión será virtual, que se haga culminado el periodo de pruebas de manera satisfactoria, y bueno, hoy habrá desde luego una sesión con temas previamente consensuados, es decir, que no es una sesión clásica de diputados donde vamos a asistir a un frondoso debate de contraposición de visiones como puede ser cuando empecemos a discutir los grandes temas donde aparecerán las distintas posturas políticas, las distintas concepciones de modelo de país, etcétera, y desde luego eso será seguramente un poco más complejo. Pero creo que el de hoy es un paso importantísimo, así que sí, lo esperamos con expectativas. Carlos, cuando uno le pega un vistazo a la portada de unos diarios, algunos artículos, por un lado ve el dólar que sube, pero por el otro lado ve la caída de algunos puntos del riesgo país, los bonos que mejoran, que abriga hoy Ámbito Financiero, por ejemplo, plantea bolsas y bonos ya se mueven con lógica de acuerdo inminente, y estamos hablando de esta negociación del gobierno argentino con los acreedores. Algunos se larga a decir, por ejemplo, que ya se estaría hablando, para mucho más allá del 22 de mayo, de esperar a que pase la pandemia, ganar algunos meses y después recapitular y barajar y dar de nuevo. ¿Nos podemos entusiasmar o hay que ir con pie de plomo? Ver, esa alternativa de barajar y dar de nuevo es tramposa, vamos a decirlo con todas las letras. Ajá. Es esquivar la discusión, llevarla para más adelante, sin cambiar nada. Argentina necesita resolver el problema de la deuda, sí, no postergarlo. Bien. Postergarlo no es una buena solución. Mirá, me voy por un segundo. Sí. Ayer hubo un informe de la CEPAL. La sí. CEPAL, Comisión Económica para América Latina, un ámbito de Naciones Unidas, su directora Alicia Bárcena dio ayer un informe sobre la situación de la región. Pero yo quiero rescatar un párrafo. La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo. Y después desarrolla, desde luego, una cantidad de... Pero eso es lo central, claro, fundamental. Pero eso es lo central, sí. Exactamente. Pero te das cuenta que va al fondo de la cuestión. Al hueso. Y plantea, la pandemia pone en evidencia todas las carencias que tiene este modelo. Y entonces esto, nosotros tenemos que trabajar en dos planos. Uno es cómo resolvemos lo del día a día, pero otra es cómo pensamos el modelo de país. Sí. Y el tema de resolver el endeudamiento es clave, porque sin el endeudamiento bien resuelto no se puede hacer un presupuesto. Uh-huh. Sin el endeudamiento bien resuelto no se puede proyectar la inversión pública. Sin el endeudamiento bien resuelto no se puede proyectar la inversión pública, el gasto social. Todo lo que hace a ese modelo a construir requiere un punto de partida para un país donde el endeudamiento se ha convertido en un problema gravísimo, porque no es cualquier endeudamiento, es un endeudamiento irresponsable, desbordante, acotado en el corto plazo, que tiene que ser reestructurado en todos los sentidos, en monto, en tasa de interés, en periodos de gracia. Entonces, la postura es la que sigue diciendo el gobierno argentino. Nosotros ya hemos dicho cuál es la sostenibilidad de la deuda para nosotros de acuerdo a los recursos que el país puede generar. Ayer, también casi como una cosa inédita, aparece otra vez el Fondo Monetario. Uno parece Argentina, mundo año verde, ¿no? Sí, increíble, que el fondo... Dice Georgieva. Sí. Dice Georgieva. Hay que llevarle la ficha de afiliación a Georgieva. Claro. Que la Argentina quiere hacer lo correcto para su propia gente. Sí. Tuvo una actitud responsable en su propuesta de renegociación. Ciertamente estamos muy interesados en apoyar a la Argentina en su lucha contra la doble crisis, la crisis del coronavirus y el problema de la sostenibilidad de la deuda. Eso es claramente bastante grave, dice esta, la directora del fondo. Uh-huh. Textual. Sí, textual. Entonces, la verdad que cuando uno ve a algunos analistas locales que arriman propuestas que... en realidad hacen lo que hicieron toda la vida, Caimi, que es representar los intereses de los otros. De sus propios clientes a veces, ¿no? Claro. Y entonces aparecen como amigables componedores y los dicen, bueno, no, ustedes, lo más importante es evitar el default. Esa frase tiene una trampa. Sí. Porque si vos decís, pará, entonces vos sos hincha del default. No, yo no soy hincha del default. Pero lo más importante es lograr un acuerdo sustentable para que la Argentina tenga un futuro. No es evitar el default y quedar amarrado con obligaciones que después no vamos a poder cumplir o que nos llevan por el otro camino que el gobierno ha dicho reiteradamente que no está dispuesto a transitar y que también sí. Viene con una frase tramposa. Le falta el plan económico a la Argentina. Sí. ¿Sabes qué es eso lo que reclaman? El ajuste. Claro. El ajuste para poder pagar. Pero escuché ayer me lo anoté para consultarte, luego te lo escuché ayer con Pablo, con Caruso. Claro. No hay un plan económico, te corren con eso porque no hay un plan de ajuste para pagarle a los acreedores. Así es. Pero ¿cómo no va a haber un plan económico? Hay un plan económico. Renegociar la deuda y desde ahí diseñar un modelo de país con inclusión social que garantice trabajo de calidad, que garantice salud y educación de calidad. Ese es un modelo de país al que hay que apuntar. No un modelo de país que ajuste a todo el mundo, que aumente las privaciones de todo el mundo porque hay que pagarle a los acreedores tasas que no se pagan en ningún lugar de la tierra. Y como dice la Argentina, lo que le estamos pidiendo no es que pierdan, sino que por una vez ganen un poco menos. Uh-huh. Sin ninguna duda. No nos sintamos, porque nos ponen en culpable, Caimi. Pobres acreedores, mirá estos bandidos argentinos que no le quieren pagar. Por ahí largaste un dato, te escuché, decir que algunos de los frentes bonistas superan largamente el PBI de la Argentina, por sí, ejemplo, claro. Pero largamente, BlackRock, o sea, tienen más guita que lo que produce la Argentina. No, BlackRock, el otro día yo vi el número, no quiero macañar, pero más o menos, creo que el capital que tiene, creo que es como 80 veces el PBI de la Argentina, una cosa así. Bueno, y la deuda argentina es hacer jueguito para ellos, por eso también se te plantan porque tienen espalda para aguantar, y ese es uno de los grandes problemas, que estás en manos, no es el tema de los viejitos italianos que compraron un bono engañado, como pasaba, ¿te acordás cuando en el 2005 que aparecían acreedores que habían comprado bonos en toda esa globalización que se había hecho y le habían vendido al público en general, a jubilados y demás, que ponían sus ahorros ahí, y entonces vos aparecías afectando? Acá estos son grandes inversores internacionales que mueven, son jugadores de los casinos de Las Vegas, ¿no? De el casino de Miramar. Bueno, mirá, hoy, hace un rato hacíamos alusión así tangencialmente a la cuestión, una nota publicada en un diario español, Público, en donde se expresa, se informa, que en estos meses de la pandemia, 600.000 millonarios ganaron 282.000 millones de dólares, mientras se pierden más de 20 millones de empleos en el mundo, ¿no? Dueño de Amazon, Bezos, iba por ahí, Carlos. Ganó en un día 24.000 millones de dólares. Esto es de las proporciones de las cosas, ¿viste? Y acá nosotros estamos discutiendo cómo hacer para garantizar poder darle 10.000 mango a todo el mundo. Y te dicen, no, pero te falta un plan. Y después la otra cosa que me escuchaste, que también es otra trampa. ¿Cómo la Argentina tiene asesores para los temas de la pandemia y por qué no tiene un grupo de asesores para la economía? Porque el presidente se enamoró de la cuarentena y entonces piensa en la cuarentena pero no piensa en la economía. Y entonces aparecen en fila Melconian, Broda, Marx, todos los que asesoraron siempre, que son los supuestos asesores que está necesitando el presidente para encontrar el rumbo económico. Sí, alguna de ellos nunca pase. Algunos de ellos tenedores de bonos de la deuda, como Melconian en su momento en la anterior reestructuración. Ojalá nunca, creo que no va a pasar, porque creo que si hay algo que a mí me tranquiliza es escuchar al presidente. Sí. Lo claro que la tiene. Sí. ¿Viste? Y como dijo el otro día en la nota esa con Silvestre, algunos se confunden el tono amable con debilidad. Es decir, que si no uno no grita y no lo dice con palabras duras y no ofende o no insulta, es flojito. Sí. Pero yo lo veo muy bien plantado, lo veo firme, diciendo, bueno, esta es nuestra propuesta. Ustedes tienen una mejor, dígame cuál es. Claro. ¿Sabés cuál era la propuesta de BlackRock que le hizo al gobierno, que la hizo pública Guzmán el otro día? Pagar de acá 10 minutos. Correr los intereses. La Argentina está diciendo, hay un periodo de gracia hasta el 2023 que no se pagan intereses, pero no se devengan, no es solamente que no se pagan, eso es achicar la deuda, porque corre el tiempo sin que se cobren intereses, sin que genere intereses. Es lo que te liquidan a largo plazo, claro. Se hacen distraer y dicen, bueno, nosotros entendemos, ustedes tienen problemas ahora, no tienen caja, le damos el periodo de gracia, pero le capitalizamos los intereses. Es decir, al cabo del periodo de gracia le vamos a estar debiendo más que ahora. Claro, exactamente. Bueno, hay que ser muy perspicaz y astuto porque estos tipos, por supuesto... Estar un poquito atento y además conociéndoles el currículum, no te equivocas nunca. No, no te equivocas nunca. Bueno, Carlos, lo mejor en la experiencia de hoy, comentamos, un abrazo. Perfecto, gracias por todo. Carlos, un abrazo grande. Carlos Heller, en esta primera mañana de las 7:50.